rato andas mirando a las mujeres de los demás. Te la das tú de amigo, cuando te damos la espalda vos lo recagás. Vos sos un rato andas mirando a las mujeres de los demás. Te la das tú de amigo, cuando te damos la espalda vos lo recagás. ¡Gimnasia! ¡Un reloj que te llevo a mi casa, vos! Cuando te damos la espalda, vos lo recagás.